Iniciamos hoy aquí es un trabajo de capacitación de los CDI en el marco de la interministerial, donde estamos trabajando los tres ministerios, Salud, Desarrollo y Educación en forma conjunta. Ustedes saben que el Ministerio de Educación elabora anualmente su plan de capacitación anual, y en el marco de ese plan, la primera infancia hoy es fundamental, porque la ley de educación ya está indicando, ¿no es cierto?, la obligatoriedad progresiva de estamos culminando los 4 años, pero vamos hacia los 3. Hoy hay distintas formas institucionales de escolarizar los alumnos de 45 días a 3 años. Educación tiene una gran responsabilidad en esto, porque la primera infancia progresivamente, como decía, se va a incorporar a la obligatoriedad del sistema educativo. Entonces, trabajar con desarrollo social en una articulación con lo que hoy están haciendo los CDI es fundamental para el proceso que viene de escolarización de la primera infancia. Estábamos viendo que van a trabajar en diferentes temáticas, como el tema de los derechos. ¿Cuáles serían los derechos que les preocupan o cómo van a enfocar esta temática? Bueno, ustedes saben que desde el Ministerio de Desarrollo Social, este mes es el mes de los derechos del niño, por lo tanto, se ha iniciado en el marco de sus equipos un trabajo de concientización acerca de los derechos en toda la provincia. Las escuelas no estamos ajeno a eso, es parte de nuestros diseños curriculares y nuestros proyectos pedagógicos de todas las escuelas, e incluso se está preparando jornadas zonales en toda la provincia durante todo el mes de septiembre, para que los chicos, coordinados por los equipos de desarrollo social, puedan trabajar estas problemas. ¿Cómo se está la discusión con usted, hablando de niños, por el tema de hambre o no en las escuelas? Bueno, a ver, vamos a hacer una aclaración que parece que no se logra. Una cosa es que en la sociedad haya hambre. Puede ser, la crisis nos está afectando a todos. Y otra cosa es que los chicos en la escuela pasen hambre. Lo que este ministro ha dicho, que los chicos en la escuela no pasan hambre. ¿Por qué? Porque las directoras, las coordinadoras, tienen muy claro que si necesitan ampliación de las partidas para que los chicos estén alimentados en la escuela, las tienen. ¿Y esas entonces partidas, cómo? ¿Estas partidas fueron ampliadas? Sí, hubo en muchos lugares que se han ampliado las partidas. En otros dicen que no, que se arreglan perfectamente, refuerzan por ahí, en algunos casos los lunes, es el refuerzo más grande, pero los chicos están contenidos. Vuelvo a repetir, en la escuela los chicos no pasan hambre, porque si no, el gobernador ya le hubiera dicho a ese ministro que se fuera. Así de claro. Porque cuando las escuelas tenían que dar de comer, eran básicamente de contención y educaban poco, ¿verdad? Se había logrado cambiar eso. En lo peor, que se vino otra vez ese cambio, ¿van a tener que contener más que educar? No. El proceso de pedagógico sigue sus pasos, sigue intensificando sus propuestas, mejorando las propuestas, buscando trayectorias nuevas para lograr mayor calidad educativa, que tienen que estar con o sin crisis, ambas. ¿Cuál es el desarrollo de la Bueno, Pali, escuchábamos unos minutos a Cristina Garelo, la ministra de Educación. Recordemos que estamos en el salón del Centro de Empleados de Comercio. Aquí está por comenzar una reunión de los centros integradores de desarrollo de acción social.